Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Una poderosa banda que no funcionó. Boxer fue el grupo de voz Seraphim tras la primera ruptura de Riff. Estaba acompañado por músicos con experiencia, Juan Expósito, que venía del reloj, y Enrique Avellaneda desde la máquina de hacer pájaros y Box Day. La falta de promoción, las pocas ventas y las fuertes personalidades rápidamente colisionaron. Abrimos Héroes Anónimos con el tema favorito de Boff de aquel disco del año 84, Boxer, La Casa del Mago. Un tema que sonó mucho en el año 87 y no sé si llega a ser clásico, pero sí que es de lo mejor que dio Don Cornelio y la zona. El Rosario en el Muro. Casi sin aliento, los senos sueltos, un rosario. calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro. ¿Quién me habla? No entiendo, no, señor. Un rosario en el muro. No, no, no, no. Astillas, hey. Tres escalones y tus recuerdos, cuatro escalones y el viento, hey. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca, si bien 40 dibujos ahí en el piso no tuvo un gran desempeño al ser lanzado en el 89, sirvió para sentar las bases de la aplanadora del rock. Todavía con el espíritu de Sumo dando vueltas, ya se insinuaba el sonido posterior, Divididos haciendo cosas raras. Dejamos por un momento el rock para disfrutar la suave melodía de un gran lento de los 80, la sensual y por momentos rebelde María José Cantilo, Flor Celeste, Debajo de la Almohada. Si quieres volver a casa, te estaré esperando con café en la mesa y una flor celeste bajo de la almohada. Sueño con tus ojos lentos. pintaré los techos con azúcar rosa y chocolate blanco. Cigarrillos en tu aliento, tocarás el timbre y guardarás la mano dentro del bolsillo tibio de tu saco. Me prometes abrazarme si sonrío mucho como a vos te gusta y hablo como nena entre beso y beso. Para 1981, la vida le sonreía a Raúl Porchetto. Por fin recibía la aclamación de prensa y público tras el disco Meteón y el éxito del sucesor, Televisión. El sonido lo aportan unos chicos que prometían. Los futuros hit, Guyot, Iturri y Todd. Raúl Porchetto, Me siento bien. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Flashback, la vida diaria de la generación X. En este programa abrimos el juego a temas de artistas argentinos cantando en inglés. Algo no del todo frecuente, pero tampoco siendo algo extremadamente raro. Los pioneros del rock and roll en Argentina, a fines de los años 50, cantaban en inglés o en algunos casos, sobre todo en la llamada luego música beat, temas en inglés pero cantados en castellano con arreglos y traducciones de las disqueras, repletas de licencias y cambios. Pronto se asoció al rock con la música para jóvenes, pero también como a una moda superficial, sobre todo gracias a los shows radiales y televisivos que vendían artistas muy parecidos unos a otros. La excepción fueron dos grupos uruguayos, los Shakers, que disfrutaron un breve pero intenso éxito en Buenos Aires con un estilo similar a los Beatles, y en menor medida los Mockers, con más influencia de los Rolling Stones y un cantante que, a pesar de no saber inglés, con fonética y una práctica obsesiva, logró imitar hasta el cerrado acento Cockney de Mick Jagger. Sobre el final de la década, serían los habitués del bar La Cueva los que demostrarían que se podían componer canciones nuevas de rock y blues en nuestro idioma. Nacía así lo que hoy conocemos como rock argentino. En los 80 algunas bandas y artistas solistas lanzaron material en inglés, ya sea por decisión artística o como un intento de llegar al mercado angloparlante. Tal el caso de Only Love Can Sustain, el disco más resistido de Luis Alberto Spinetta, aquel donde la CBS intentó proyectarlo al mercado estadounidense. La placa contó con $100,000 de presupuesto, una fortuna en su época, y el acceso a una cantidad casi ilimitada de sesionistas y hasta una orquesta. Sin embargo, Luis perdió el control de la obra, por lo que el álbum es el menos Spinetta de toda su discografía. Básicamente porque la compañía le pidió que no utilice las alteraciones tonales y las inversiones de acordes tan características en él para hacer un jazz pop más predecible. La placa pasó desapercibida y el flaco, molesto con tantas imposiciones, rescindió el contrato. Escuchamos Children of the Bells. There's a pretty sound of joy in every word of love they're singing. They know that sorrow time is gone. I didn't think about you. We'll be right back. hiding. They're running through my head forever. When life will give me signs, new wonders. The children of the bells will call. Escuchamos la segunda canción en inglés de los 80. Miguel Mateos reversiona aquí su clásico Perdiendo el Control, en un single lanzado para los Estados Unidos y que le ayudaría a conquistar esas tierras. Miguel Mateos, Losing Control, en Héroes Anónimos. Thank you. Último tema en inglés de hoy. Pertenece a Tarzan, una banda española de glam rock, pero con mitad de genes argentinos, Michel Peyronel en batería y su hermano Dani en teclados y voz, lo que les abrió claro el mercado argentino. Lanzaron su primer disco en 1985, editándolo en varios países con cierto suceso. 4 años después sale Madrid, su segunda placa con la curiosidad que en Argentina fue editado como Una selva ahí fuera. Lo que estás escuchando es Tarzan en inglés, Victim of Pleasure. María Rosa Iorio, la primera mujer de Charly García. Bobulina para el mundo del rock. Su apodo provenía de la heroína griega Lascarina Bubulina, que financió y luego condujo una pequeña flota en la guerra de independencia de aquel país. María Rosa Iorio tuvo una tormentosa vida en el rock, participando en varias bandas de los 70 y con una fuerte carrera solista en los 80. En estos días lanzó Asesínenme, su autobiografía, donde no se guarda nada de su fascinante vida. Ahora la escuchamos en un clásico con ambiente caribeño, Haciendo el amor en la cocina. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Desde la provincia de Córdoba, rock fusión y folclore. Suena Posdata, A media pierna. Le pusieron un grillo a media pierna. Lo condenaron a vivir a medias. Le escondieron la paz y la sonrisa. le pusieron el pan a media rienda. Pero él seguía caminando. Le vendieron la luna cada noche. Lo fueron lentamente atornillando. Le tuvieron las manos ocupadas. Le sumaron la pena y las estafas. Pero él seguía caminando. Le pusieron las piedras por delante. Le taparon la boca por si acaso. Le abrieron una herida por la espalda. Ay, ay, ay, ay. Le sumaron olvido a la condena. Pero él seguía caminando. De lejos, bien mirado, cuando ya era horizonte, se asemejaba el viento, aunque según parece, caminaba potente. Además de los ritmos fiesteros, murga y ska, los auténticos decadentes, ya desde sus comienzos, se destacaron por crear grandes baladas en tempo medio y de una poesía sincera y de barrio. Un gran ejemplo es este gran clásico, que suena tan bien como en 1989. Loco, tu forma de ser. Con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí. Algo que no ha cambiado desde los 80 es el horóscopo. Antes se leía en diarios o revistas o algún libro específico. Claro que hoy en día desde un dispositivo podés acceder a miles de publicaciones, pero el contenido es el mismo. Suena el Cairo, horóscopo para armar. Bonita melodía campestre, tal como era común escuchar en el primer tercio de la década. Es el cantante Bebe Muñoz, que regresaba al país en 1982 para editar Si no creo, no lo veo. De allí escuchamos Juan el Gris. Juan el Gris, piel de rutina, murió sin recibir un beso de poesía. Ver una mañana con capa de rocío, sin descubrir el trigo y el silencio del río, sin ese tiempo claro, madurado en espumas, sin ver cuando en las viñas se desmaya la luna. Juan, Juan, Juan el Gris. Juan, Juan, Juan el Gris.